Bueno, pues va llegando la hora de prender la mecha, aunque hoy no nos apetece tener ritmo tropical, hoy vamos a empezar un poco leño. Esto es Cienfuegos en Radio Sata. Hola, hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva hoguera, ya al número 146 de Cienfuegos. Hoy hemos empezado con otro ritmo desde 2016, mezclando política y rock y otros sonidos desde la Sierra Maestra Pinteña. Recibo un saludo de este que te habla en directo desde Radio Satán Pinto, el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy acompañado por el subcomandante Ano Botella. Hola, buenas tardes. Demasiado limpio veo el cielo hoy, la verdad. Pasé el lunes por la mañana y con toda la gente de vuelta al cole, de vuelta al trabajo y de vuelta a la vida cotidiana. Qué horror la vida cotidiana. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo los lunes a las 7 más o menos en Radio Sata en Pinto y remitimos nuestros mensajes subversivos, acompañados de ritmos más o menos bailables, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive, también Twitter, Facebook, Instagram y el grupo de difusión de Telegram, así que le damos a todas las cositas digitales que más o menos vamos pudiendo. Y hoy hemos cambiado la sintonía para hablar de un tema que se habla mucho o poco, según toque en la agenda mediática, pero que ahí lo tenemos, lo sufrimos siempre, como ya decía el compañero Ano. La contaminación. Y como no, empezamos con estos clásicos de Madrid, nuestra capital, una de las ciudades con mayor concentración de dióxido de nitrógeno de toda Europa. Como vemos, nos gusta batir récords. Campeones, campeones. Sí. Soy española, ¿qué quieres que te gane? Hoy vamos a aprovechar para hacer un viaje a algunas de las zonas más contaminadas del estado y de paso a escuchar algo de buena música como este Madrid de Leño. Queremos. este Madrid de los leño clásico, básico, donde los haya. Los leño en general, esta canción no es de los macro mega hits que conocemos todos, pero también es de las conocidas. Eso será porque no te gusta el leño, pero vamos. A ver, los mega hits, pues eso ya tú sabes, maneras de vivir y tal, pero... Y el corre, que te va a echar el guante y esas cosas. A mí me parece de las grandes de leño y sorprendente que sea una canción que tenga ya sus 40 y tantos, Es del 79, si no está mal el dato en Spotify, o sea que... Estaba veando, leño duraron muy poquitos años, sacaron 4 discos... Y este, no me acuerdo qué disco es, porque siempre los confundo, siempre escucho los discos. Los tengo todos los escucho mezclados. Del disco que se llama Leño. Del primero, entonces. Sí, efectivamente. Pues de rabiosa actualidad, la verdad, ¿eh? Siempre. Este Madrid y este Pinto. Ya recordamos, los emitimos desde Pinto, para que no lo sepa, localidad de la periferia sur de Madrid, 22 kilómetros yendo por la A4... que es una de los pueblos, ciudades, más bien, pues quizá con mejor fama dentro de toda esta zona sur, de toda esta periferia, una de las ciudades más caras, en las que más cara es la vivienda de toda la zona sur, pues el paraíso de la periferia sur, ¿no? La ciudad de las 4 alturas, está limitada la construcción a cuatro alturas, cosa que está muy bien, cosa que le hace un poco más vivible. Permite bastante la calidad de vida para vivir a 20 kilómetros de Madrid, desde luego. Sí, muchas grandes zonas verdes, la verdad que dices, oh, qué sitio más guay, pero tiene una terrible cara B, que es ese macrovertedero Pinto, no solo esa... Centro de la península ibérica, ese pueblo del deporte, las zonas verdes, las 4 alturas, la calidad de vida, sino que es también para muchos municipios de la Comunidad de Madrid el sitio donde tiran su basura, donde la tiran, la hacen el tratamiento y demás. Leemos la información publicada en los medios tras la última movilización que hubo contra ese gran monstruo que rodea nuestro pueblo, pues apenas, no llega a los 4 kilómetros del casco urbano donde está ubicado ese macro vertedero. De mi casa al vertedero en bici no llega a los 15 minutos y voy normalillo, tal cual. Bueno, tú cuando vas normalillo coger rollo Lance Armstrong con el motorcico. Hay cuesta. Bueno, y recordamos también que Radio Sata, esta casa, formamos parte de la plataforma por el cierre del vertedero de Pinto, que no solo está compuesta por organizaciones, partidos y sindicatos de este pueblo de Pinto, sino de otras de los alrededores, pues realmente los problemas medioambientales que genera este monstruo, este macro vertedero, esta macroestructura para toda la basura de la Comunidad de Madrid prácticamente, pues lógicamente afecta a todas las poblaciones colindantes. Pasó en en el mes de noviembre salieron unos datos de las grandes emisiones de gas metano en el vertedero de Pinto. Las descubrió la Agencia Espacial Europea y en el comunicado de la plataforma dicen que la causa es la nefasta gestión de los residuos que se realiza en el sur de Madrid y que lleva sufriendo Pinto, una localidad que recibe desde hace 35 años, o sea, poco más o menos desde que estaba los leños en activo, más de 800.000 toneladas al año generadas por cerca de 2 millones de habitantes. En el caso de la Mancomunidad del Sur, que es el ente responsable del vertedero de Pinto, según los datos más actuales, se enterraron en el vertedero y por tanto se desperdiciaron el 85% de los residuos, o sea que no se reciclaron. El vertedero de Pinto es el mayor de toda España y acumula en sus 35 años de historia más de 26 millones de metros cúbicos de basura. Y la acumulación y descomposición de residuos orgánicos en los vertederos genera altas concentraciones de gas metano, que es esas concentraciones que descubrió la Agencia Espacial Europea con sus visiones por satélite, y comenta que el gas metano es un gas de efecto invernadero 23 veces mayor por kilogramo que el CO2, el famoso Satán CO2. Además, el metano es un gas combustible que entraña un grave peligro de incendio y explosión, y que es además muy permeable al terreno y puede trasladarse con facilidad a través de él a kilómetros a distancia. Hasta los núcleos urbanos de Pinto-Getafe, por ejemplo, que son las localidades, pues como digo, más cercanas. Pinto en su propio núcleo, en su propio terreno propio del ayuntamiento, y qué mal lo he expresado, ¿no? Sí, no, y Getafe, de hecho, pues esto está pegado. El límite municipal está muy poco, y los polígonos industriales de Getafe, algunos también relativamente cerca. Sí, que es... Que está, son esas zonas deshabitadas, pero que obviamente pues pertenecen a algún término municipal. Y bueno, puede crear el metano peligrosas bolsas de gas que provoquen desprendimientos en el vertedero de Pinto, que alcanza ya tras las sucesivas elevaciones, los 659 metros de altura, o sea que es prácticamente la montaña más alta de la zona. Y que con la ampliación del vertedero tendría la misma, exactamente la misma altitud que el Cerro de los Ángeles, el monte testigo más alto de toda esta zona. Sí, y con un gran simbolismo. Para que estos gases no se liberen a la atmósfera, los vertederos deben contar con sistemas de sellado, así como de captación y aprovechamiento del biogás que se genera. En su mayor parte, pues como decimos, compuesto de metano. Estas altas concentraciones de metano liberadas desde Pinto, las mayores de Europa, con 8.800 kilos de metano por hora en agosto de 2021, según los datos de la Agencia Espacial Europea, demuestran que algo está fallando estrepitosamente en la gestión de este vertedero. La administración responsable, la Mancomunidad del Sur, debería explicar cuáles han sido sus causas últimas y exponer un plan para acabar con esta peligrosísima solución, que pasa obligatoriamente por el cierre de este insostenible y peligroso vertedero de Pinto en 2025 y la no construcción de las 6 nuevas macro plantas de residuos cuyas obras planean iniciar en apenas unos meses. A juicio de la organización ecologista, Ecologistas en Acción, esta es una nota de prensa publicada basada en el comunicado que sacaron Ecologistas en Acción, entidad muy muy activa dentro de la plataforma y muy activa en todo lo relativo al medio ambiente en Pinto, la verdad es que un trabajo de chapó. Pues a juicio de Ecologistas, la situación de los vertederos en toda la región madrileña es crítica, no solo en Pinto. Así lo puso de manifiesto en el informe sobre gestión de los residuos en la comunidad que hizo público el pasado mes de abril. Pero especialmente preocupante es el caso que nos ocupa, Pinto. Su perímetro está plagado por residuos de todo tipo, llegando incluso a quedar impracticable el camino perimetral exterior en su tramo sur, que debía de servir al personal del vertedero para realizar las limpiezas. Además, sus laderas rezuman lixiviados tóxicos que se acumulan en la base del mismo. Doy fe, porque hay caminos que pasan pegados a la valla del vertedero. Y cuando te equivocas de camino, pues digamos que la situación es complicada. Así siendo suaves. A esto hay que añadir la alarmante situación de las 11 chimeneas de los motores de cogeneración que queman el biogás producido en la planta de biometanización. Se da la circunstancia de que la antorcha de emergencia del vertedero, que solo debería entrar en funcionamiento en caso de fallo o sobrecarga de la planta, está continuamente ardiendo. Es un indicador del pésimo funcionamiento de la planta que debe controlar la emisión de metano. Es algo que en 2019 ya denunció Ecologistas en Acción de Pinto, y esa emisión de gases de una intensa coloración amarilla y de un olor especialmente nauseabundo. En definitiva, nos sorprende que sea el vertedero de Pinto el que está produciendo las mayores emisiones de metano a nivel europeo, y esas últimas noticias no hacen sino reforzar la convicción de Ecologistas en Acción y de todos los miembros de la plataforma por el cierre del vertedero de Pinto, que engloba 51 colectivos de 12 localidades del sur de Madrid, en la necesidad imperiosa de paralizar la construcción del gran nuevo complejo de residuos de Pinto promovido por la Mancomunidad del Sur y que pretende incluir las siguientes 6 macroplantas de basura, además de lo que hemos contado ya existente. Pretenden añadir una planta TMB de basura mezclada de 400.000 toneladas al año, una planta de combustible para incineración de 138.000 toneladas al año, ahí seguimos para bingo, una planta de residuos orgánicos, 75.000 toneladas al año, una planta de residuos voluminosos, 75.000 toneladas también, una planta de selección de envases para 40.000 toneladas al año y un horno crematorio de animales domésticos para 171 toneladas al año. Vamos, el festival de la basura, todos los distintos tipos de residuos que genera el entorno urbano. Todo aquí, efectivamente. La colección completa. Por todo lo anterior y ante la gravedad de estos hechos que han puesto al vertedero de Pinto en el centro de la opinión pública europea, la plataforma para el cierre del vertedero organizó una manifestación el viernes 19 de noviembre en el Parque del Ejido. Una concentración en la que se exigió una vez más y con la fuerza estos recientes hechos a la Mancomunidad del Sur. Y vamos con nombres propios. A su presidenta Sara Hernández, del PSOE de Getafe. Y a sus vicepresidentes. Alcaldesa de Getafe. Alcaldesa de Getafe, eso es. A sus vicepresidentes Jesús Santos, de Podemos de Alcorcón, Enrique Serrano, del Partido Popular de Villanueva de la Cañada, a Juan Diego Ortiz, alcalde de Pinto, también del PSOE, y Antonio González, del PSOE de Fuenlabrada, que cesen en sus planes de enterrar en basura a Pinto e intoxicar con metano a sus ciudadanos. Esta noticia corresponde a esas fechas en las que fue la manifestación en noviembre, que bueno, pudiste acudir. Sí, sí, está habiendo una serie de concentraciones estos últimos meses en protesta por todos los sucesivos planes de ampliación del vertedero. Este es uno de ellos, pero ha habido más intentos de crear infraestructuras paralelas. Hace ya unos añitos hubo una manifestación aquí bastante grande también, porque querían crear, no me acuerdo qué otro tipo de estructura, que es así que se consiguió paralizar, que básicamente era para quemar la basura. Y hubo una manifestación bastante grande. Y es verdad que esos últimos meses el modelo que está siguiendo la plataforma es la de organizar concentraciones delante de los ayuntamientos que tienen cierta responsabilidad en la gestión de la Mancomunidad del Sur. Es verdad que igual, desde mi punto de vista, no de la forma más afortunada, porque se está haciendo por las tardes. Algunos ayuntamientos, como por ejemplo en Móstoles, que también estuve hace unos meses, es verdad que es un sitio que está como muy separado del resto del centro del pueblo y no te ve tanto la gente, pero bueno, sigue consiguiendo mucha presencia en los medios de comunicación. Está saliendo en Telemadrid, Telecinco, toda la serie de cadenas de televisión, periódicos y radios, convencionales. Y en Pinto es verdad que se hizo en El Ejido, había para mi gusto poca gente, igual 100, ciento y pico personas. Pero bueno, la verdad es que a veces te sientes un poco gilipollas, ¿no? Saber que yo tengo delante de mi casa, cerca, eso, pues eso, 15 minutos en bicicleta, este monstruo, y si lo tengo yo, lo tenemos decenas de miles de personas, y la importancia que se le da es esta, ¿no? Pues que solo seamos ciento y pico personas, incluidas gentes de otras localidades. Doy fe porque estuve con dos personas de Getafe en la concentración. Uh-huh. Y había gente pues de colectivos de Valdemoro y de algunos otros pueblos. Y bueno, pues es verdad que siguiendo la información y siguiendo las denuncias que están haciendo la plataforma y en concreto Ecologistas en Acción de Pinto, de todas estas situaciones, nos vamos enterando. Es verdad que nuestro conocimiento técnico del tema pues es bastante limitado, y también es verdad que aunque igual no es lo que más me mole esta forma de concentración a estas horas y demás, se está movilizando, y lo fundamental al final sería que la gente del pueblo y de los alrededores de Pinto nos demos cuenta del marrón literal que tenemos encima de nuestras cabezas, y ya sea en las movilizaciones, ya sea dando la información que nos está llegando, ya sea comentándolo, porque al final estas cosas funcionan así, pues crear un poco de conciencia, aunque lo que comentábamos fuera de micro, ¿no? Que estando PP, PSOE y Podemos, no nos olvidemos, en la gestión de la Mancomunidad directamente implicados en esto, que es difícil que a nivel político se separe. Con pesos pesados, además de... Claro, con alcaldes y demás. Sí, sí. En concreto, el alcalde de aquí, nuestro querido PSOE pinteño, que en una de sus genuflexiones habituales dentro de la socialdemocracia, hay que recordar que ya dijo cuando ganó las elecciones que se iba a cerrar el vertedero. De hecho, que yo sepa, están expulsados de la plataforma, porque hay partidos políticos y el PSOE de Pinto está expulsado de la plataforma. Recordemos que el vertedero está en pleno Parque Regional del Sureste, que es una zona que no es de una belleza excepcional, pero sí de una riqueza ambiental a nivel de flora, de fauna. Yo mismo he visto bastantes rapaces, por ejemplo, por el entorno del vertedero y demás. De hecho, es irónico porque, claro, para la población de aves el vertedero es un sitio de... al que las atrae muchísimo, que tienen donde ir a comer, claro, pero, que es lo que comen. Pero de un tipo específico de aves, evidentemente eso es lo que hace. Sí, muchas es... que no son de aquí, claro. Claro, pues, o sea, al final te gaviotas, está... Gaviotas, tú las cantidad de gaviotas que se puede ver en los vertederos, no solo en este, sino otros de la zona sur, que obviamente una gaviota que pinta aquí. Claro, no es su hábitat, pues efectivamente tiene de qué comer y ya sí, está. Sí, su hábitat está en Génova, como todo el mundo sabe. Y bueno, es verdad que aparte de plantear el cierre del vertedero, también, cosa que siguen defendiendo para el 2020 y pico, me parece que comentaba el alcalde, sino que también se están utilizando los caminos de forma irregular para vertidos ilegales, para el paso de camiones de manera irregular para no pasar por la carretera, porque es una carretera que se debe de llenar bastante de camiones llenos de basura. Y hubo planes como... Hombre, bueno, vamos a... El cruceje es un poco chunguete, ¿eh? Efectivamente, sí, sí. Pocas cosas pasan para la cantidad de tráfico rodado que hay. Y lo digo yo, que me tengo que utilizar esa carretera para pasar con la bici. O sea, sí que es verdad que es bastante delicada. Y yo con el coche para salir de la gasolinera, sí, o para incorporarme a la 4, sí, es complicado. Más sí, sí. Y bueno, pues entre luego grandes planes estaba a comprar unos dadones para ver qué camiones estaban pasando, multarles y demás. Evidentemente no se ha hecho nada. Un peaje de que... Ah, se planteó que poner un peaje, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Que te puedo asegurar que tampoco... Y siendo ya parte de vicepresidentes de la Bancomunidad, como que... Como le dirán los otros, ¿me vas a cobrar por utilizar esto? Hombre, sí, pero ¿qué derecho tiene? No sé, al final los equilibrios políticos lo han complicado. Sí. Y de hecho, pues bueno, pintan un poco de bastos. Salió pues casi con Navidad y alevosía, el 30 de diciembre la Comunidad de Madrid aprobó el presupuesto de 3,7 millones para la redacción de los proyectos técnicos de estas instalaciones. Eso... Sí, eso significa que, por supuesto, las movilizaciones no han importado en la Mancomunidad ni en la Comunidad de Madrid, que es lo que lo tiene que pagar. También que en la fase en la que está todavía podría pararse, depende de decisiones políticas, que recordemos, las decisiones políticas no solo dependen de los pactos que alcancen en las distintas entidades políticas que se votan, sino dependen mucho de la opinión pública y de la movilización en las calles. Eso también es política, no nos olvidemos. Pues de ese poder que existe. Así que desde aquí, desde Radio Sata, como miembro de la plataforma y en concreto del programa Cienfuegos, pues desde nuestro particular punto de vista del mundo, pues intentaremos ir difundiendo y apoyando esto. Y como personas afectadas muy directamente, al final. Por supuesto. En nuestra salud y en el entorno natural de la zona, que al fin y al cabo es en la que hemos crecido y que, joder, yo le tengo mucho cariño a este parque regional. Y a esos mantos de amapolas que en primavera se ven, que es espectacular. Y lo sorprendente es que cuando pasas la siguiente loma te encuentras el vertedero. Es que es como el capítulo de los Simpsons. Es que es igual. Absolutamente. Vamos a seguir de viaje. Ya hemos hablado de esos 15 minutos en bicicleta aquí en Pinto, de donde somos, desde donde emitimos. Nos vamos a ir al norte. Pero no a esos entornos naturales de postal. Aunque nos vayamos a Asturias, territorio vendido durante años como paraíso natural, pero es que, yo qué sé, que sea algo verde no significa que sea natural. Nos vamos con Dixebra, Asturalia. Bona nuit, Chiuvieu, saluda Dixebra. Ocalitos, y a la maduro. Ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos. Ocalitos, ocalitos, parten los canguros en Asturalia. Turismo verde, turismo verde, turismo verde, llévate una montaña. Turismo verde, turismo verde, turismo verde, ay, vete a España, en Asturalia. Asturalia. ¡Asturalia! ¡Asturalia! ¡Premio Pintipiegos! ¡Premio Pintipiegos! ¡Premio Pintipiegos! ¡Asina, conócenos! ¡Premio Pintipiegos! ¡Premio Pintipiegos! ¡Sóbranos dinero en Asturalia! ¡Asturias! Desierto industrial, paraíso calital. Asturias verde, fiesta de prado. Llega la orquesta, problema real. Ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos. Ocalitos, ocalitos, ya tan maduros. Ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos. Ocalitos, ocalitos, patemos que burro. Asturalia. Asturalia. Asturalia. Asturalia. Asturalia. ¡Asturalia! ¡Asturalia! ¡Asturalia! Ser una isla. La isla de Asturalia, desde Avilés. Venían estos Dixebra, Avilés, ciudad medieval, cuna de idioma asturiano. importante rula de pescado y una de las ciudades más contaminadas de Europa durante muchísimos años. La verdad que es impresionante llegar a Avilés. Carreteras, acerías, todo tipo de industrias pesadas y también eucaliptos, como nos explica Néstor Dixebra con este Asturalia que acabamos de escuchar. Dixebra, que son, por supuesto, naturales de allí, de Avilés. Hemos escuchado la versión del Asturalia, grabado en directo en 2017, con motivo del 30º aniversario de la banda. Se grabó en Oviedo, en la fiesta de San Mateo, de las que hemos hablado aquí alguna vez. Largo y tendido, ¿no? Largo y tendido, sí, sí, sí. Y queden de qué hablar, ojalá. Lo que significa que, bueno, si en 2017 grababan con motivo del aniversario 30, pues significa que en este 2022 los Dixebras se nos van ya a los 35 añitos, los mismos que tiene el Vertedero de Pinto. Y lo van a celebrar porque los Dixebras son muy de efemérides, de cifras redondas, de aprovechar esa excusa para generar cositas. Y lo van a celebrar primero con un disco libro, no sobre ellos, sino sobre la historia de la clase obrera asturiana, que se va a titular Entre la niebla, que está compuesto de 20 canciones y que, si todo sale como tienen previsto, pues estará en la calle ya mismito a finales del mes de febrero. Tienen confirmado también que van a hacer un concierto especial por esos 35 años de política y rock. Los Dixebras son muy, muy de eso. Pero se lamentan de que lo van a tener que hacer no en su ciudad, en Avilés, sino en Gijón, porque nadie se ha interesado por acogerlo en su ciudad natal, donde les gustaría poder celebrar 35 años en activo, que no es moco de pavo. También tienen confirmado que habrá una exposición en la Semana de les Lletres Asturianes. ¿He pronunciado bien con mi acentazo? Semana de Lletres Asturianes, sí, sí, está bien dicho. Bien, bien, bien. Y están trabajando también en un documental y un libro. Esto sí, el docu y el libro sí que serán específicos sobre la historia de los Dixebra. El disco que sale en febrero es un disco nuevo, que va a ser eso, especial, por sobre la historia, la memoria histórica de la clase obrera asturiana, pero después sí que se minarán un poquito el ombligo. Tenemos mucho respeto aquí a los Dixebra. A mí sí me gustan musicalmente muchísimo. A ti, los que te vayan pillando ya sabrán que no tanto. Yo creo que las canciones buenas son muy buenas y las flojas son muy flojas, sinceramente. Pero las buenas son temones, la verdad. Ya te digo, me mola mucho y le tenemos mucho respeto. Ya contamos por aquí que nos dijeron en una entrevista hace unos años para la revista Strasse que tuvieron una oferta para ser los nuevos Celtas Cortos cuando el grupo Pucela no se separó, pero una condición que les ponían era cantar en castellano y que dijeron que no, que ellos, para ellos la apuesta por cantar en asturiano es irrenunciable, que el grupo Dixebra canta en asturiano y punto. Que para eso su nombre está en asturiano, además. Sí, pero bueno, hay tantos y tantos grupos que, bueno, pueden poner el nombre en un idioma, pero luego su apuesta a la hora de cantar es de vez en cuando cantar una en ese idioma y Santas Pascuas. Que bueno, son todo distintas apuestas y detrás de ello hay una decisión política siempre. Además, también de Dixebra, una cosa que a mí me mola, que siempre es un grupo que, aunque desde un punto de vista comercial, siempre han querido tener el control completo de su obra. Una vez que tuvieron un poquito de éxito, pues se montaron su propia discográfica, su propia editora, desde la que han apoyado a otros grupos con un punto de vista similar sobre la cultura, fomentando mucho el uso de la lengua asturiana. No necesariamente grupos de rock, si no me equivoco, la editorial, la discográfica editorial, se llamaba La Guañaz. La Nuagaz, sí. Es que no sé cómo es la palabra exactamente. Yo nunca recuerdo si es La Guañaz o la Nuagaz. Siempre te baila ahí, venga, a buscarlo, a ver qué nos dice padre Google. Pero bueno, que hayan sacado pues muchos grupos pues de folk, de cantautores, no necesariamente rock a los Negu Gorria, que son siempre la comparación que se les hacía a los Dixebra. Y decir, ya para ir terminando con los Dixebra, es un grupo que allí en Asturias sí es un grupo de culto, como comentabas antes fuera de micro, que hubo una época que tocaban en todas y cada una de las fiestas patronales y populares de Asturias, pero a que les ha costado triunfar más allá de Pajares, y doy fe de que lo intentaron, vaya que sí lo intentaron, de intentar irse colándose en festivales. Sí, discos La Guañaz. La Guañaz, esa es la discográfica que sacó adelante la gente de Dixebra. Y bueno, eso, Dixebra intentaron triunfar fuera de las fronteras asturianas, porque tienen muchas cosas por las que podrían hacerlo. Lógicamente no triunfar al estilo Bisbal, pero sí triunfar al estilo Obrin Pass, por poner un ejemplo de un grupo similar, pero no han terminado de lograrlo. Recuerdo verles, por ejemplo, tocar en una sala en Malasaña que ni mucho menos estaba llena y la entrada no era cara y ni el horario ni leches. Y también en Alcorcón, en un concierto que organizaban en un polideportivo los colectivos populares de allí, y tres cuartos de lo mismo. Y era un cartel que ahora mismo mataría, un cartel que tocaban también Habeas Corpus y La Gosa Sorda. Que a mí me pones a esos tres grupos juntos y me lo gozo. Pero bueno, ahí queda la cosa y seguimos sin irnos de Asturias. Ahora nos metemos un poquito más hacia adentro, hacia las cuencas. Nos vamos en concreto a La Felguera. Estamos haciendo un poco lo típico cuando se habla de Asturias y de música combativa, ¿no? Estamos haciendo lo de siempre, los de siempre, con la Escuela de Odio. Los de siempre, Escuela de Odio. Y si antes poníamos la versión de Dixebra del 30º aniversario, pues esta es la regrabación que en 2018 hicieron Escuela de Odio de algunos de sus temas clásicos por su 25º aniversario. Este tema raco, Los de Siempre, salió originalmente en el disco de 2008, Quien siembra la miseria recoge la cólera, y es para mí uno de los hits de los... del grupo de La Felguera. Seguimos hablando de contaminación, porque lo decíamos, Asturias, paraíso natural, que verde es todo. Hostias. Y La Felguera lo tiene todo, la verdad. En general, completo, ¿no? Con Celu y Angreu, sí, a mí, que personalmente tengo mucho cariño a esa zona en concreto de Asturias, a ese concello en particular, además, en el que por casualidad de la vida estuve a punto de vivir, de hecho, hace ya unos añitos, y al que suelo ir siempre que puedo a ver a los amigos, a comer... O, hacer de guía turístico, a comer en ese sitio de esas croquetas de Cabrales. ¡Qué cosa, por Dios! Efectivamente, ¡qué cosa! Esas croquetas que no estarán contaminadas, pero bueno, es verdad que, bueno, pues sí, que en La Felguera y en Riaño, de donde creo que seguirán ensayando igual Escuela de Odio, pues teníamos ahí el triángulo de las Bermudas de la contaminación, ¿no? Teníamos, porque ya no queda ni uno, una cantidad de pozos de carbón tremendos, por algo se conoce La Felguera. Teníamos, porque ya cerró todo, si no recuerdo mal, toda la siderurgia de la gran empresa y los grandes cabrones de la Duro Felguera, con su taller en Barros. De hecho, Escuela de Odio hablan a veces de los grandes disturbios de la Duro Felguera en alguna de sus canciones. Alerta, Felguera. El famoso tallerón y cosas así. Y luego además teníamos, porque si no recuerdo mal, deben estar todas cerradísimas, la térmica de Lada. Que es una de las, digamos, de las poblaciones, de los barrios que pueden conformar el concello, ¿no? O sea, tenemos, digamos, dentro de Llangreu estarían Sama y La Felguera, que son los dos grandes nombres, ¿no? Y luego pues tenemos Riaño, tenemos Lada, tenemos Barros, y en todos esos sitios tenemos, pues eso, térmicas, teníamos carbón, teníamos el tallerón, y la imagen espectacular de entrar por los túneles de Riaño, que era la única forma de entrar desde Oviedo, unos túneles de un solo sentido, y según entrabas al valle, bajabas hacia el valle, te encontrabas todo ello, ¿no? Una zona, pues, de las zonas más contaminadas, no solamente de Asturias, sino de España, y en muchas épocas incluso de toda Europa, tanto Avilés como La Felguera, y sitios, por cierto, muy guapos para pasear, muy guapos para comer, y con muy buena gente, porque de hecho en Avilés hemos estado también, y lo pasamos muy bien. Es muy curioso, porque se nota mucho, mucho, sobre todo ahora que ya no está en activo, la huella de la industria del carbón. Es tremendo, claro, que nos quedamos con eso, ese lema turístico de las Asturias, paraíso natural, pues eso, todo lo bonito, todo lo verde, todo eso. La palabra verde hoy la vamos a repetir bastante, porque es bastante importante en todo este tema del ecologismo y la sostenibilidad y demás. Pero es tremendo de cómo se nota la huella de ese reciente pasado minero en Asturias, de cómo, claro, es algo que viene del siglo XIX y cómo es el capitalismo en su estado más salvaje, de cómo se nota que dio absolutamente igual que se arrasase con absolutamente todo, que se iba para adelante, porque eso generaba, lo ha generado, se ha vivido y se ha vivido bien de ello, generaba riqueza y se ha vivido muy muy bien de ello. Lógicamente han vivido mucho mejor los propietarios que quienes se dejaban la espalda y la salud en las minas, pero es algo que ha generado tanto dinero que no ha importado, que al final es la clave de todo. Sí, la plusvalía se ha generado y la contaminación o el destrozo al medio ambiente desde la minería, desde la siderurgia a la metalurgia, desde los astilleros en la costa, y a día de hoy se sigue generando con las grandísimas infraestructuras que generan energía para exportarla, porque una cosa con la que los nacionalistas asturianos incidían mucho, y yo estoy de acuerdo, es que Asturias genera muchísima más energía de la que necesita y de la que consume, y al final, pues al ser una zona que está bastante despoblada, pues se produce para exportar. Y luego pues la gran contaminación en el occidente asturiano, sobre todo con las papeleras, con las grandes papeleras que utilizan eucaliptos, como decían Disebra. Y bueno, pues esa generación de plusvalía, a pesar de destrozar el ecosistema natural y el ecosistema humano también, sí, que es lo que pasó con todo la desindustrialización de los años, bueno, a partir de los años 70-80, y cuya huella se ven hoy en día. Muy bonitas para fotografiar todo ese óxido, pero desgraciadamente pues con unas comunidades humanas muy muy tocadas, y a las que desde aquí pues se les tiene mucho cariño, la verdad, y a la que volvemos siempre. De hecho, la semana pasada estaba todavía en zona minera por ahí dando vueltas. Mira, ¿cómo te quejas? Pero estás todo el rato de aquí para allá. Seguimos dando vueltas, seguimos viajando, vamos, aunque sea radiofónicamente. Pues bajamos ahora hasta Castilla, la Castilla más profunda, a las tierras de trigo, vino o industria automovilística. Nos vamos a Valladolid con un grupo clásico del punk. No podía faltar en un día que hablamos de contaminación hablar de Cloaca Letal. Y poner bien la música tampoco podría faltar. Vamos a hacerlo bien. Hacíamos eso. Nos vamos a Valladolid con Cloaca Letal y su canción Valladolid Cloaca Letal. Cloaca Letal desde Valladolid con su canción, pues eso, Cloaca Letal. Hablábamos fuera de micro, no conocemos muchos más grupos de Valladolid, y eso es un debe en nuestra cuenta. Nuestros adorados PUA, buenos amigos que desaparecieron hace ya, en 2007 se separaron. Antes de ayer, básicamente, pero sí, bueno. Los mencionados Celtas Cortos antes, que es casualidad también. Que molan mucho, sí, las cosas como son. Y, tengo también bastante y luego, a ver, respeto, pues, lo de siempre, o sea, de Valladolid era, es... el gran señor Don Miguel Delibes, al cual nunca me cansaré de homenajear, porque no solamente es seguramente el mejor escritor español del siglo XX, sino además un señor no como el hijo puta de Cela. Ahí queda la cosa. Seguimos hablando de contaminación. La contaminación no es solo de la atmósfera, no es solo visual, también es contaminación, también existe la contaminación acústica. Y bueno, pues no nos engañemos, ¿no? En nuestros ambientes de conciertos y música estridente, pues pasa mucho, se nos va a la olla con los decibelios. Y bueno, pues está. Pues cuando tienes determinadas edades, pues está guay, ¿no? Yo me acuerdo de cuando iba de concierto, mis primeros conciertos, me molaba mucho cuando al día siguiente había estado al lado del ampli o en las primeras filas y tal, al día siguiente tenías ahí el zumbidito y era como un símbolo de ¡buah, ayer fue la hostia! Como qué caña metieron los SA o lo que fuera. Yo eso nunca, pero una vez tuve la cresta más grande en un concierto de la Polla Record y fue maravilloso. Ahí están nuestros récords. Vivimos en la ciudad más contaminada de Europa y somos gilipollas. Efectivamente, sí, no hay otra definición posible. Pues eso, esa contaminación acústica, y claro, a ver, determinados conciertos que hemos estado en ocupaciones, aquello era de todo menos sano, vamos a ser sinceros. Y no solo ocupaciones, pero bueno, ahí es todavía más aturullante muchas veces, etcétera, etcétera. No cuidabas el tema de la insonorización, con lo cual el ruido lo tienes tú en el espacio en el que estás, pero lo tienen los vecinos a 2 kilómetros. Me acuerdo una vez que vinieron los munipas a la tenida de Villaverde para decirnos, por Dios, bajar esto. Porque es que fue... Me lo puedo creer. Es que se oía desde la Renfe, colega. Pero bueno, pero eso de que decía de al día siguiente de un concierto estar ahí sin oír, diciendo, joder, cómo retumbó ayer. Pues está gracioso de vez en cuando, pero si eso es tu día a día, pues ahí hay un problema. Leíamos en octubre en un artículo en el periódico El País, que firmaba Carlos Marcos, son miles de grillos, grillando a la vez dentro de los oídos. El concierto terminó hace un par de horas. Roberto Gañán, Pulpul, cantante y guitarrista de Escape, se encuentra en la habitación del hotel, solo, intentando dormir, en posición fetal. No puede. El sonido de los insectos es inaguantable. Ingiere algún fármaco. Consigue descansar algunas horas. Al día siguiente actúa con su grupo en otra ciudad. Volverán a despertar los grillos. El líder de Escape, 50 años, padece tinnitus o acúfenos, zumbidos o pitidos internos en los oídos. Lo sufre entre el 15 y el 20% de la población, aunque no es una molestia para la mayoría. Para muchos músicos, expuestos a decibelios intensos, sí. La de Pulpul es una tinnitus severa, tanto que tuvo que dejar la música durante 2 años exclusivamente para tratarse. Y bueno, en el artículo pues expone esos carísimos tratamientos que intentó, también que muchos médicos relacionaban estos problemas de tinnitus, de acúfenos, con el estrés, pero no tanto con el hecho de ser profesional de la música. Y sí, hay algo que afecta al estrés. Porque podría ser enfermedad laboral, efectivamente. Sí, ahora continuamos hablando de ello. En este artículo también mencionan que muchas estrellas internacionales de la música han expuesto públicamente sus problemas de sordera. Y menciona a Pete Townshend de los Who, a Noel Gallagher de Oasis, a James Hetfield de Metallica, Phil Collins, Ozzy Osbourne, Eric Clapton. Comenta que algunos tuvieron que dejarlo durante un tiempo, como Brian Johnson de AC/DC, también lo dejó por problemas de oído, y afirma que en España es una dolencia que afecta sobre todo a los músicos de la vieja escuela, bandas que se formaron en los 80 y los 90. Gente, pues eso, que ronda esa edad, como la de Pulpul, que ronda los 50 años. Y en el artículo pues cuentan con testimonios de músicos más o menos año arriba, año abajo de esas edades, como José L. Santiago de Los Enemigos, que menciona, hablando tanto del ruido de los conciertos, sino de los locales de ensayo, que incluso los grupos grandes y conocidos sueles ensayar en locales pequeñitos, que tienes la batería delante de tu puta cara, el ampli aquí al lado, y tienes que subir mucho la voz para poderte oír, vamos, esa locura, esos locales de ensayo. También habla Juan Carr de Boycott, que dice que es un tema, es consciente, el que se concienciaron tarde y que ya lleva años pues tocando lejos de la batería y con tapones, con lo cual, pues claro, no haces tu trabajo exactamente igual, tu trabajo es oír al compañero, con los tapones no lo oyes tan bien, pero bueno, pues ¿qué haces? Yo tengo que decir que en la temporada en la que iba muchísimos conciertos de Cruz, Greencore y demás, por el tema de oír el sonido un poco más nítido y demás, empecé a utilizar tapones, y porque me molestaban, y de hecho yo tengo acúfenos también diagnosticados, pero bueno, no me molestan en absoluto, ni me acuerdo de ellos ni nada, pero formo parte de ese 15-20% de la población española, y es verdad que el utilizar tapones, por lo menos en los conciertos de Ocupas, que el sonido suele ser muy sucio, no solamente no te evitaba escuchar, sino que escuchabas el sonido más limpio. O sea que en ese sentido no creo ni siquiera que sea negativo para ellos. Aunque bueno, yo no soy músico, no tengo ni idea, además. Ah, sí, pero sí. Eso me recuerda a otro compañero, Mario, ex batera de Caudillo y Carrero, ahora en CPU, también en Obediencia. Vamos, un tío que lleva tocando la batería toda la vida, lleva muchos, muchos años desde que le conozco, yendo a los conciertos con tapones, y me lo... Y es algo que en principio me llamó mucho la atención, porque claro, yo soy mucho de los que a veces comentas durante el concierto, le dices algo y dices, joder, qué metido en el concierto está. No, es que solo oye la música, no puede estar a eso. Otro batería, este de Reincidentes, Manuel Pizarro, también aparece en el artículo, y él habla que tuvo que dejar de tocar temporalmente, que es lo que le decían los médicos, que la solución es, bueno, pues no toques más la batería. Y dice, ya, tío, pero es que es de lo que como. Yo soy profesional de la música y vivo de esto, nada, habrá que buscar otra solución. Y que ahora toca con unos auriculares especiales, pero con los que no oye muchas de las cosas que hace. Por ejemplo, menciona el... cuando toca los platos no los oye, al ser un sonido más agudo. Imagina que habrán sonado. También habla Víctor Cabezuelo de un grupo más joven, de Rufus T. Firefly, que serían pues otra generación de músicos, Y él comenta que cuando algún músico aún más joven le comenta, le pide consejos para ser músico profesional, le dice una cosa: cuídate los oídos desde el minuto uno, desde que empiezas a ensayar, no te esperes a tener problemas porque luego la tenemos. También explica en el artículo que ahora mismo la medicina no tiene un tratamiento como tal para los acúfenos. Sí hay tratamientos para aprender a ignorarlo, para acostumbrarse, lo que llaman habituación. Vas a seguir teniendo ese sonido, pero el cerebro llega un momento que no se acuerda, que no lo tiene. Y también menciona en este artículo pues lo que decías antes, esa lucha que tienen de momento infructuosa para que se considere enfermedad profesional específica de los músicos, pues estos acúfenos, algo que menciona, si no me equivoco, Juan Carlos Boicot en el artículo, que en otros países sí que tienen reconocido. Es algo que está sobre la mesa en la negociación del Estatuto del Artista, es una de estas tantas promesas del gobierno más progresista de la historia que llevan mucho tiempo negociándose, que imagino que si es como la derogación de la reforma laboral... O la ley Mordaza. Pues sí, pues ahora será algo de, bueno, músico, te tienes que tocar siempre con casco y ya está, esa es la solución que te damos, porque si no... En fin. Y con música, pues como la que ponemos en Cienfuegos, que esa música, lo reconocemos, no es la mejor para si tienes acúfenos, en la que nos gusta, pero vamos a intentar cuidarnos, hacer caso a las mamis cuando nos decían no pongas tan alto los cascos que te vas a quedar sordo. Abrígate. Abrígate. Ten cuidadito, ¿eh? Que estoy con el palestino puesto en el estudio y tú bajo el abrigo y todo. Sí, sí, es que la verdad es que aquí hace frío, ¿eh? Hace fresquete, sí, sí. Pues nos vamos al Mediterráneo, vamos a Tarragona, en esa ciudad con uno de los conjuntos romanos mejor conservados, pero también una zona de contaminación tremenda, un puerto de esos gigantescos, antes mencionabas astilleros y demás, un puerto tremendo, y un complejo petroquímico, vamos, que ni Blade Runner. Sí, yo tengo que reconocer que no conozco Tarragona, sí que me gustaría haber conocido sus restos romanos y tal, pero es verdad que me tira mucho para atrás ese Mad Max que tienen ahí montado. Y luego, si no vas un poco más adelante, llegas a Portaventura, que es casi peor. Así que en vez de ir a Tarragona, nos hemos quedado cerquita, ¿no? Sí, al Vendrell. El Vendrell. Un sitio en los que Plataforma por Cataluña tuvo algo que decir, ¿no? Todo se ha dicho. Sí, sí, fue uno de los lugares donde más presencia, aparte de digamos que en el epicentro de esta gente, ¿no? Que era Vic. En el Vendrell tenían mucha, mucha importancia a nivel de concejalías, ¿eh? Sí, pues que recordar que era un partido catalanista de extrema derecha con un discurso bastante chungo sobre todo con el tema de inmigración, como la extrema derecha en general, esa es la mentira. Pues del Vendrell venían un grupo clásico del punk, que te va a dejar el honor de presentarlo tú. No solo del punk, sino uno de los grandes, para mí, de los grandes del cruz ibérico, del Divit, provenientes de otros grupos que me tenía que haber currado esto para haber recordado qué bandas eran, porque no me acuerdo, la verdad. Gente que venía tu memoria no vale para todo. No funciona. Encima estoy visualizando las maquetas que tengo en cassette y las visualizo perfectísimamente, claro, pero ahora mismo... Letras góticas y cosas así en plan negro y blanco, blanco sí, sobre negro y... Un poquillo, sí, y grabado todo en un cuatro pistas, efectivamente. Y bueno, aunque pues... visualmente distinguir un grupo de otros en el tema Divid y Cruz tampoco es que sea fácil, ¿eh? Pero hay que estar introducido en el sistema. Y bueno, para mí luego pues esta gente montó esta gran banda que se llamaron Human Bastard, que para mí era igual la gran banda de Divit clásico de estos lares y que bueno, nos dejaron temazos y muy buenos conciertos además, ¿eh? Pues bajo uno de esos temazos, Forever Punks. Forever. Estamos en Cienfuegos, hoguera número 146, hoy viajando por todo el estado español, hablando de contaminación. Hemos hablado de vertederos, hemos hablado de contaminación acústica, hemos hablado de bastantes cosas. Y directamente hilado con la contaminación viene uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy en día, como es el cambio climático. Es algo que a estas alturas yo creo que es del género idiota negar que existe, se está produciendo, está ahí sobre la mesa. Negar que existe y que los orígenes son humanos. Eso es. Es negar que la responsabilidad es de humana y del sistema de producción en el que nos movemos, pues eso sería de idiotas. Y aprovecho para hacer la recomendación librera de la tarde, La pequeña edad de hielo de Brian Fagan, si no recuerdo mal, lo leí hace muchísimos años y sale con unas tablas al final en el que se demuestra la correlación entre los comienzos del aumento de temperaturas a nivel mundial con los inicios de la revolución industrial. Aunque todo pega un poco. Es de idiotas negarlo, como también es de idiotas cómo nos trata la versión oficial de todo el tema del cambio climático, ¿no? Con ese ecologismo ñoño. Una verdad incómoda. Sí, salvemos el hábitat del oso polar, yo reciclo mi cartón, no sé, todos esos llamamientos a la responsabilidad individual. Esta botella de agua de plástico está hecha en un 90% de material reciclable, que es como, tío, eres gilipollas, tío. Sí, nos tratan como idiotas y es que es indignante, ¿no? Todos esos llamamientos a la responsabilidad individual, al ciudadano de a pie, pero de plantearse cambiar el sistema productivo poco nada. Sí se está viendo, yo creo que sí que es cierto, un intento de cambio de modelo energético, pero está bien insultante el cómo lo venden, sobre todo, ver cómo las grandes eléctricas y el capitalismo global lo pinta todo de verde. Hablábamos antes del Asturias paraíso natural, claro, como tiene mucho verde, la contaminación aquí no existe, ya, debajo del verde hay el negro del carbón y el siglo y medio, dos siglos de producción a saquísimo, pues esto con esto es lo mismo, ¿no? Pintan todo de verde, ves cómo los grandes manuales de marketing y de responsabilidad social corporativa ya te meten siempre la palabra sostenible para todo, ahora es una de las palabras, cualquier tipo de empresa que se dedique tiene que buscar algo para justificar que su actividad es sostenible, es de esas cosas que... Pero eso es muy fácil, por ejemplo, esta silla es sostenible. Porque la puedes sostener. No, porque no me caigo. Porque se sostiene. Eso que está sostenida es otra cosa. Todo sostenible, hasta no, lo que hoy no lo es. No me he puesto sostén. Insostenible. A ver, que es brutal. ¿Ves? Esas grandes agendas globales de las Naciones Unidas con objetivos loables, pero claro, objetivos entre los que, vaya, nunca está a acabar con el capitalismo y las desigualdades que este genera, que son desigualdades. ¡Qué sorpresa, eh! Sería buenísimo que la ONU tuviese entre sus fines el fin del capitalismo, ¿eh? La verdad es que nos íbamos a reír. Que vuelva la URSS para poder hacer este tipo de presiones. Y en ese discurso pues llega el culmen del surrealismo. Este discurso de todo es verde, todo es sostenible, de luchamos por el planeta y salvamos al oso polar. Durante décadas, una de las grandes banderas, de las grandes luchas en el movimiento ecologista mundial ha sido la lucha antinuclear, tanto en su uso militar, por supuestísimo, como el uso civil para generar energía. Y cerrando el año 2021 nos encontramos un llamativo titular en los medios de comunicación. Europa propone considerar como energía verde la nuclear y el gas natural para lograr su objetivo de cero emisiones contaminantes en 2050. Y dices, ¿qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Que la etiqueta verde ya vale para todo, claro. Si abusas tanto de una etiqueta, deja de tener valor. También deberían saber los genes del marketing, pero es que hay más cositas. Porque, claro, el criterio que utiliza la Comisión Europea, que es la que propone esto, para considerar algo como energía verde, sí, podría serlo. Su criterio es... La propuesta lanzada por la Comisión Europea plantea otorgar la etiqueta de verde a aquellos proyectos que contribuyan a la descarbonización y emitan hasta 270 gramos de CO2 por kilovatio a la hora. Vamos, que el criterio para considerar una energía verde que está usando la Comisión Europea es el CO2 que emita. que es lo, el CO2 es una de las cosas que produce el efecto invernadero, como hemos mencionado antes, y como tal, el cambio climático. Los residuos que generes, ¿qué más da? Los otros tipos de impactos, ¿qué más da? Pero ojo, esto es que no solo marketing, tiene una consideración muy importante si consideras a un tipo de energía, a un sector, energía verde, que Europa considere eso. No solo propaganda, es algo que obedece también a temas de subvenciones. Porque ya sabemos cómo es el liberalismo de amiguetes, ¿no? Son liberales para los beneficios, pero nunca van a renunciar a una buena paguita. Si consideras que una energía es verde, la Comisión Europea, la Unión Europea, tiene unos presupuestos para fomentar la transición a ese modelo energético, para fomentarlo en detrimento de otros. Y es otra cosa, las últimas huelgas mineras de 2012 en Asturias era porque las subvenciones al carbón, un carbón que estaba hipersubvencionado ya en su producción, por lo menos en la cuenca asturleonesa, que es la que yo conocía un poco más, unas subvenciones que se iban a acabar antes de lo que se habían propuesto, precisamente porque el carbón se consideraba que era una energía sucia, pues los huelguistas lo que consideraban era que esas subvenciones deberían mantenerse más años en el tiempo. O sea, fue una cuestión también de subvenciones al final, sí, que subyacían muchísimas más cosas, pero el detonante, digamos, fue la finalización temprana de esas subvenciones al carbón. En ese caso, al carbón español o al carbón de determinadas cuencas mineras. Es tremendo. Además, todo esto parte de algo que es un poco una falacia, que no existe energía verde como tal. Ningún tipo de energía, cualquier tipo de energía producida de manera industrial, que es de lo que estamos hablando. No hablamos de me pongo un molinito en mi casa, sino hablamos de para producir, para la producción industrial, para las ciudades, pues para que podamos enchufar nuestro ordenador para emitir aquí. Pues toda energía tiene un coste medioambiental, mayor o menor, pero todas. Las hidroeléctricas, que tanto cambiaron el panorama de España, cuya fama se llevó Franco, pero en la grandísima mayoría de los casos, las grandes obras hidroeléctricas, hidráulicas de España se planearon en la República, o incluso antes, con Primo de Rivera, incluso con el rey que se fuga, y esas cosas. ¿Cuál de ellos? El que no volvió nunca. El bueno. La energía solar tiene también su coste ambiental, los molinos tienen sus costes ambientales, al final, paisajísticos... Al final, para mí, la cuestión es una mucho más sencilla, que es no puedes pretender, digamos, mantener un modelo social que exige tanta cantidad de energía para la vida cotidiana, sea cual sea la fuente de energía que utilices. Evidentemente, el petróleo, el carbón y demás... tiene unos productos, unos subproductos contaminantes que están generando, entre otras cosas, el cambio climático, la lluvia ácida, etcétera, etcétera. Pero el destrozo ambiental que pueden suponer, porque, por ejemplo, los megaparques eólicos o los megaparques solares que se están planteando, expropiando además terrenos a... Hacer un megaparque solar aquí en Pinto, ahora sí, que me acuerdo. Sí, entre Pinto y Parla. Primero se quería en una de las pocas zonas verdes que siguen quedando, donde el arroyo de los... No sé, uno de los arroyos de Pinto, creo que el arroyo de los Prados. Primero se quería abrir una mina de sepiolita y posteriormente se planteó la cuestión de convertirlo en una zona de placas solares. Y claro, o sea, es que al final es una de estas cosas que dices, lo que no es sostenible, valga la redundancia, es la cantidad de consumo energético que tienen las sociedades occidentales o ahora China o en un futuro pues la India o Brasil o demás, en este caso los países más desarrollados, que van a ser más limpias, entre comillas, pues la energía basada en lo solar o en el agua o en el viento, a priori sí, pero los subproductos... O afecta de otro modo. Claro, por eso, los subproductos o la minería que necesitas para conseguir los componentes para desarrollar o para conseguir la energía, evidentemente es un destrozo ecológico y humano, porque una vez pongas placas solares, me dirás tú para qué van a servir esas tierras en un futuro cuando no haya placas solares. Y ese al final ese es el problema fundamental. Luego otra cosa es la cuestión técnica, ¿no? La cuestión técnica de que en su momento se planteaba que el tema que tiene, por ejemplo, el petróleo es que es muy eficiente a nivel energético. Y barato. Y muy barato, efectivamente. Que el problema venía en el que para conseguir la misma cantidad de energía con las supuestas energías limpias, no era posible alcanzarlo. Esto no sé si se habrá superado con determinados desarrollos tecnológicos, pero no era algo irresoluble. Y de hecho uno de los problemas que había es que como el petróleo es tan eficiente y barato, de hecho cuando se planteaba por ejemplo el famoso pico del petróleo, que será el momento en el que ya no se podrá, o sea, el momento álgido de la producción mundial de petróleo, a partir de ahí siempre habrá menos petróleo. Cuando se planteaba ese pico no es tanto una cuestión de pico de producción, sino pico de rentabilidad. Cuando a ti el sacar un barril de petróleo te cueste más de un barril de petróleo, ya no lo vas a sacar, aunque siga habiendo todavía muchas cantidades. Esto tampoco sé muy bien en qué quedó, hace muchos años que dejamos de leer de este tema, pero ahí se explican cosas como, por ejemplo, la del fracking. Un destrozo espectacular, que de hecho se escucha hablar menos de ello. Yo creo que se han dado cuenta de lo poco rentable que era, aparte de haber tenido una confrontación con la sociedad tremenda, porque era un destrozo brutal. Pero en su momento se vio que podía ser una de las posibilidades a nivel económico. Sí. A ver, también el fracking es que lo que tiene es que te lo ponen en la puerta de casa, digamos, aquí en España, sino que se intentó mucho en Burgos, la zona que pegaba con Euskadi. Burgos, Cantabria. En Estados Unidos se ha hecho muchísimo en el propio territorio, cerca de zonas habitadas. Pues como que los pozos de petróleo estén en Arabia, pues te da un poco igual. El tenerlo en la puerta de casa ya es otra. Es otra cosa. Con esto del petróleo, sí es verdad, la sensación que tengo da la sensación de que todo hila bastante bien. Se está abortando poco a poco una transición. Se está fomentando desde los poderes públicos y privados esa transición poco a poco. Primero se encareció el diésel, que es el tipo de combustible más contaminante. Después se ha ido limitando el acceso a este tipo de motores a determinados sitios, los centros de las grandes ciudades. Se está prohibiendo, no sé en qué año ya se han dejado de fabricar, si no me equivoco, y se dejarán de comercializar los vehículos diésel en la Unión Europea en dos tardes, como el que dice. Y en paralelo se está fomentando, vía subvención y vía propaganda, pues todo el tema de los coches eléctricos. No terminan de ser hoy por hoy una alternativa, la acabarán siendo, para empezar, porque no queda otra, porque lo que hemos comentado ya, el petróleo barato, el petróleo rentable, se va a acabar y hay que buscar otro modo de tener movilidad. Pero como digo, no es una alternativa para uso particular. Yo cuando me compré el coche que tengo ahora lo estuve mirando muy, muy en serio y no había manera. Era mucho más caro que un gasolina. No hay infraestructuras suficientes para recargarlo con garantías. Eso, o tienes tú una casa con el suficiente tamaño para poder meter el generador, bueno, la gran batería con la que se recargan, no me acuerdo cómo se llama. Todavía es mucho más barato un coche de gasolina, tanto el comprarlo como el posteriormente irlo cargando. Y en todo eso lo hemos debatido alguna vez con algunos amigos y amigas. Hay un componente también clasista. La gente que tiene los coches más contaminantes y los coches que se van a dejar de utilizar es las personas que no pueden pagarse otro tipo de coches que son carísimos. Sí, por ahí ir con un Tesla, es un coche eléctrico que mejor funciona, es un tema de estatus, es puro estatus. Cuando te va a recoger un taxi que es un Tesla, es ¡wow! Me siento aquí el puto nazis. Efectivamente, y al final, pues claro, o sea, hay muchísimas personas, entonces, en las que se incluyen muchos conocidos y conocidas mías, que se cambiarían gustosamente a un tipo de energía algo más limpia, siendo consciente del tangazo que hay con todo esto del desarrollo sostenible, de lo verde y demás. Pero sabiendo que en determinadas circunstancias pues va a ser algo menos malo, menos negativo para o con menor impacto en el medio, pero es que económicamente no es que no te lo puedas permitir, es que ni siquiera te lo puedes plantear. Entonces, al final es, de hecho, desde algunos sectores políticos, de la izquierda incluso, se planteó eso, es como muy bien las limitaciones al uso del diésel, de la gasolina y demás, pero es que es verdad que sí, plantear alternativas de movilidad a la clase obrera, no solo ese fomento del vehículo particular, esa libertad para moverte, pero sí te lo puedes pagar. O incluso plantear cuestiones tan sencillas como la cercanía. O sea, nos hemos criado en el mundo de la movilidad. A mí me sería muy difícil imaginarme un mundo sin movilidad. Pero es verdad que igual lo que hay que fomentar son el trabajo, el consumo y las relaciones y el ocio, la cultura en la cercanía. No tener que desplazarte a tropecientos mil kilómetros todos los días para trabajar, para ver amigos, para ver pareja, para... Sí. Al final son modelos sociales diferentes. Sí, se puede. Vamos, y si hay que volver a casas entre primos, se casa uno entre primos otra vez y chantas pascuas, ¿eh? Que los Borbones sí. Lo llevan haciendo toda la vida, mira lo bien que les va. Eso sí, ese ha sido un pico. El programa ya no puede ir a más. Ya vamos a darle vueltas. Así que, como conclusión, el cambio climático es real. No termino de entender por qué el tema del pico no hablan de él y, en cambio, sí ponen todo el acento en el. En lo del cambio climático, no sé por qué propagandísticamente queda mejor. Y son lo más importante, si a los romanos no se les hubieran quitado de en medio, lo hubiera hecho la sífilis. Vaya, es que... Y ahora como meto la canción, ¿no? Es que no son muchas las canciones que hablan de cambio climático, y de hecho con la que vamos a cerrar esta hoguera. Nuestra hoguera no contamina, así que la huella de carbono que dejamos es ínfima. Esta hoguera 146... Pues la canción con la que vamos a cerrar al principio no la entendí que hablaba de cambio climático. Fue después, escuchando la letra con un poco más de calma, es una letra en valenciano, con lo cual tampoco es mi idioma y no lo pillas toda la primera. Porque tienes estribillo de pasaría mil horas mirándote, dice, con ritmito tropical, y dices, ah, pues una canción romanticona, mi huevo romanticona. Es una canción clarísima que habla sobre eso, sobre cambio climático. Nos despedimos de nuevo a orillas del mar Mediterráneo, ahora un poquito más al sur, con el Kina Galicia, qué calor, de la Gosa Sorda. Y aprovecho, esta sí que es la conclusión definitiva del programa, que vuelva la Gosa Sorda, por favor, los echo de menos. Y la URSS. La URSS y la Gosa Sorda, que vuelvan. Adeu. Suficiente el sistema, la bullaca, matar de calor y morirse de sed. Y ahora diuen que todos son culpables. Mentres fanegos y del escalfamen caradures, putrefactes. Ya no nos queda una otra que no la veréis. Y quién la calilla y quién solimán. Me pasaría mil horas mirante, mentre pullan los océans. Redeu quina vasca, quina xafogó. Solimán.